Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué podré escuchar? Escuchar Radionautas. ¿Y de qué hablan en este programa? Del barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos africanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, de rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Azul, de Juan en la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, todos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Conté, rey, cara, rey, corazón de león, el rey Egipto, los mayas, de los Uruguay. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puede escuchar? Por el 94.7 FM en Dimensión. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos nuevamente los Radionautas, como todos los sábados, transmitiendo desde la Manzana 33 de Don Orione por la 94.7 FM Dimensión. Y bueno, como todos los sábados, les proponemos que nos acompañen en este recorrido radial hasta el mediodía, en esta producción integral del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Y en el programa de hoy, los radionautas los vamos a invitar a recorrer los caminos, por ejemplo, de nuestra América bonita. Hablar de nuestras raíces negras y la influencia de estas en la cultura nuestra. Tendremos también nuestro bloque de humor a cargo de Diego Capusotto y, como siempre, recorreremos los caminos de la memoria y de nuestro barrio. Y bueno, así estamos los radionautas ya aquí acomodados en los estudios de la FM 94.7. Les recordamos que pueden comunicarse al teléfono de la radio, que es el 4268-5296, o escribirnos a nuestro correo electrónico radionautas947@yahoo.com.ar. También pueden escucharnos por internet en dimensión.fm.com.ar. Y ahora les proponemos, para comenzar nuestro programa, hacerlo con buenas noticias que tuvimos durante esta semana, como por ejemplo la siguiente. Y ahora se va a aplicar a partir del 1 de septiembre, de acuerdo a la fórmula que establece la ley, o sea, política de Estado, vuelvo a reiterar, es muy importante señalar esto, es un aumento del 16.90% para todos los jubilados. Sumado al 8.21 que se dio a partir del mes de marzo, para el año 2010 el aumento de los jubilados y pensionados argentinos será de un 26.49%. Vamos a anunciar un incremento del 22.22% que lleva la asignación familiar de 180 a 220 pesos. Esto beneficia, voy a decir lo exacto, a 3.778.822 niñas. También a los hijos de beneficiarios del seguro de desempleo y de las pensiones no contributivas. También en materia de discapacidad, el aumento ha sido importante porque se pasa del valor actual de 720 para las categorías más bajas a 880 pesos por hijo discapacitado. Bien. machete, bom bom. No te me quedes en la calle, bom bom. Acordate con mi alma, siempre vos podés contar. No hay rencores, hoy el tiempo ha lavado mis heridas. Lleva en los hombros todo el peso que jamás debió tener. Se le calienta el vino en la mesada de una cocina que no es de él. Impaciente está la vida que lo mira con desdén. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Escuchábamos recién al grupo uruguayo No Te Va a Gustar con el tema Machete. Y bueno, bajo esta cortina tanguera seguimos aquí en Radionautas para recordar que el 26 de julio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la muestra itinerante Eva Perón, Mujer del Bicentenario. La muestra fue desarrollada por el Ministerio de Educación de la Nación en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo y funcionará como muestra itinerante para alumnos y docentes de escuelas públicas de todo el país. Los radionautas estuvimos ahí y nos encontramos con la agrupación La Cámpora, que estaba con sus bombos alegrando la espera. Así que los invitamos a compartir ahora los testimonios de Alberto y Paolo de la agrupación La Cámpora, de Estela Castro Olivera y de María Rosa Martínez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Almirante Brown, y finalmente escucharemos algunos de los dichos de la presidenta. Un referente al Almirante Brown, me llamo Alberto León Muñoz, trabajamos con La Cámpora hace 2 años. Bueno, hoy estamos en la Casa de Gobierno con mucha alegría porque estamos recordando de Evita y bueno, y tenemos la suerte que tenemos a la mujer en el gobierno, que es Cristina, y bueno, con mucha alegría porque nos dan un espacio y un lugar para poder estar representado a la juventud y los compañero de la Cámpora, ¿no? Bueno, yo soy Paolo Muñoz, también soy de la Cámpora como el compañero. Estamos trabajando, como ya dijo él, hace 2 años. Y estamos acá para conmemorar la ingrata muerte de la compañera Eva Duarte. Y acá con un acto que va a ser la compañera Cristina, que es lo más fantástico que vinieron los Kirchner, lo más fantástico que pasó el país después de Perón. Y estamos acá para conmemorar, y es una fecha triste en algunas cosas, pero para nosotros también conmemorarla es la alegría, porque el pueblo peronista es alegre, está vive con el pueblo, siempre en el corazón del pueblo. Bueno, soy Estela, yo soy militante en Almirante Brown, militante del peronismo y de la causa nacional y popular, y estoy acompañando al gobierno actual del municipio, ¿no?, del estado municipal, y por supuesto también acompañando a Cristina en la brillante gestión. Acompaño un poco lo que acaba de plantear María Rosa en cuanto a, más allá de que Evita nos falta físicamente desde hace muchos años, cuando uno empieza a vibrar con algún proyecto nacional que recupera el espíritu y la mística del movimiento nacional, la siente más cerca y acompañándonos como nunca. Bueno, feliz porque estamos festejando que Evita vive en todos nosotros, en millones de argentinos, y vive en el pueblo, y vive en un gobierno popular, y vive en América Latina. Y entonces es un homenaje a quien nos sigue acompañando, nos sigue iluminando con su hacer, con su indignación, con su convicción. La verdad que muchas veces creo que hemos recordado el 26 de julio con tristeza, con ausencia enorme, y hoy creo que nos estamos recuperando como pueblo, como argentinos, como gobierno popular, y eso da mucha esperanza. En un día muy especial para, yo creo que sí, definitivamente todos los argentinos, por primera vez un homenaje en este ámbito, la Casa Rosada, la casa donde reside simbólicamente el poder político en la Argentina. Desde aquí le brindamos por primera vez un homenaje a Eva, mujer del Bicentenario, sin lugar a dudas. Inauguramos una muestra, y la verdad que hablar de Eva es un poco hablar de la historia de la mujer en la política, es un poco también hablar de un sujeto nuevo, no solamente desde el género. Evita no fue solamente género, ella fue la verdadera creadora del concepto de justicia social, que vino a reemplazar el de caridad o beneficencia, que hasta ese momento había reinado omnipresente en la República Argentina en torno a cómo llegar a los pobres, a los que no tenían nada, casi como una concesión, casi como una caridad. Eva puso un concepto diferente, el de la justicia social, el de la reparación. Esencialmente, Eva fue una gran reparadora social. Es que ella misma había sufrido esa injusticia desde muy chica. Hija en aquellos momentos calificados como extramatrimonial, casi una deshonra en la Argentina. Mujer, artista y pobre. No le faltaba nada para ser discriminada en la Argentina de aquellos años. Esa generación era la que había recibido los dones de Eva, cosas que no tenían los argentinos, derecho a la vivienda, derechos de la niñez, derechos de la ancianidad, derecho a las vacaciones pagas, derecho, en fin, todo lo que se puso en marcha. ¿Habrá sido que golpeó? durante el gobierno que comenzó en 1946. Cuentan que antes del 17 de octubre, cuando lo ponen preso a Perón y los obreros quieren ir a cobrar el aguinaldo, muchos patrones le dicen: anda a pedírselo, anda a cobrárselo a Perón. No se lo fueron a cobrar a Perón, pero lo fueron a buscar y lo trajeron a la plaza para poder seguir cobrando el aguinaldo. Así fue. Las cosas son más simples. Y hoy la estamos homenajeando en el Día de Eva, recordarla como ella quería ser recordada. Siempre me dicen o me decían por ahí alguien que ya no está entre nosotros, que yo nombraba poco a Eva o a Perón en mi discurso. Siempre lo cuento. Yo digo y lo reitero una vez más, lo importante de esos dos gigantes de la historia y fundamentalmente de ella es acordarse cuando uno tiene que tomar decisiones de gobierno. Ahí. Y creo humildemente que en estos años que han pasado y durante este periodo de la primera presidenta mujer de la historia, tal vez ella tendría que haber sido, porque ella sí que se lo hubiera merecido, hemos tratado de hacer honor a ese compromiso que siempre tuvimos con nuestras ideas, nuestras convicciones, que eran las de ella y que seguirán siendo siempre las de ella. Eva, la mujer del Bicentenario. Muchas gracias a todos y a todas. Recordábamos recién a uno de los actos que se realizaron en la Casa de Gobierno el 26 de julio pasado. Y bueno, aquí está Florencia, que ha llegado ya preparada con el mate, así que ya está todo el equipo completo. ¿Qué tal, Flori? Buenos días. Buenos días a todos los que están del otro lado. Déjame mandarle un saludo, así para arrancar, a mi hermana y a mis sobrinos que el sábado pasado nos estuvieron escuchando y no llegaron los mensajes que mandaron, pero bueno, así que les mandamos un beso, que quizás estén escuchando nuevamente. Perfecto, y bueno, seguimos recordando los actos del 26 de julio pasado. Y para finalizar la conmemoración del 26 de julio, se realizó la tradicional marcha de antorchas. Se estima que participaron alrededor de 50.000 personas, una marcha que partió desde Belgrano y la 9 de julio hasta el Monumento de los Trabajadores en Paseo Colón. Marcharon junto a la CGT, el Movimiento Evita, la agrupación La Cámpora, Martín Fierro, el Comedor Los Pibes y el Peronismo 26 de julio, entre otros. Miles de banderas que flameaban a la luz de las antorchas. Néstor Kirchner cerró el acto, así que los invitamos a escucharlo. Quiero aprovechar, querida Evita, este 26 de julio, a tomar tu lección histórica. También, cuando allá, en el año 45, a partir del 17 de octubre, a partir del triunfo del 24 de febrero del 46, se empezó a transformar la patria y se entró a volver visible lo invisible, aparecieron miles de trabas y vos estabas allí, Evita, al lado del general, dándole la fuerza, la lealtad para seguir avanzando en la transformación que la patria llevaba en aquel momento. Hoy, después de muchísimo tiempo, estamos ante oportunidades históricas y tenemos la obligación de estar al frente en la construcción de un proyecto nacional y popular donde nuestra clase trabajadora, aliada con nuestra clase media y los empresarios nacionales, consolidemos un modelo nacional. Yo le digo a todos los dirigentes, a todos los militantes, a todo el pueblo argentino, a los que piensan como nosotros y a los que no piensan como nosotros, en esta asamblea que hoy vivimos, que es fundamental tener la grandeza en la pluralidad y en la diversidad de consolidar este proyecto de transformación. No podemos volver atrás, no podemos volver a sufrir que nos pase lo que nos sucedió, que no vuelvan los viejos fantasmas del pasado. Por eso tengamos memoria, la memoria de Vita, la memoria de nuestros 30.000 desaparecidos, la memoria de aquellos miles y millones de desocupados, la memoria de aquellos que nos destruyeron la industria nacional. Pero lo importante es lo que viene. Tiempo sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y subo afanosa mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hermoso es el cielo, desde esta vereda es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos, escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Qué lindo tema, Rodo. Escuchábamos a Teresa Parodi con Hay gente que sueña. Y ahora queríamos contarles, porque en Almirante Brown estuvo Norberto Galasso en el marco del ciclo Vivamos el Bicentenario con Memoria. El 23 de julio se desarrolló una charla, debate, con la participación del historiador y ensayista Norberto Galasso, quien fue homenajeado también como visitante ilustre. La presentación estuvo a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos de Almirante, de la subsecretaria, perdón, de Derechos Humanos de Almirante Brown, que es María Rosa Martínez. Así es, y la iniciativa nació de varias agrupaciones y movimientos políticos del campo nacional y popular y fue acompañada y apoyada por el Consejo Deliberante del Distrito de Almirante Brown y la Secretaría de Derechos Humanos de Almirante Brown. Los invitamos a escuchar una partecita de lo que decía Galazo. La idealización del producto importado es la idealización del imperialismo. El imperialismo debe traernos los productos y nosotros debemos producir carnes, cereales y lana solamente. Es decir, economías semicoloniales. Bueno, de allí surge ese personaje de clase media que en Buenos Aires vota mal. Yo lo he sufrido personalmente porque he ejercido la profesión de contador 30 y tantos años. Y he encontrado comúnmente o diariamente estos personajes que votan generalmente contra las mayorías populares y que tienen un saber enciclopédico, porque las primeras escuelas que impulsa Rivadavia son para conocimientos enciclopédicos. Hay que saber todo el mundo, todo lo que pasa en el mundo. Entonces, uno, por ejemplo, de ellos, cada vez que venía a cometer una elevación impositiva al estudio contable, como a toda la gente que va a los estudios contables, me hablaba del conocimiento que tenía de los ríos del mundo, hablaba de Jean-Séquin, del Rhin, del recorrido del Sena, en Francia, del Nil. Me hablaba de historia antigua, del Tarquino Soberbio, ¿no? Todas cosas que no le servían para nada en su vida práctica, pero que él presumía que esto era cultura. La cultura parecía que no tenía nada que ver con la vida. La vida era la incultura, la vida era la barbarie, la gente del barrio que era un analfabeto, que era gente mediocre, y él era el culto. Un día me comentó que él había alquilado para poner su tienda un local con un alquiler bajísimo, extraordinario, y que inauguraba en estos días el nuevo negocio de su tienda y que llevaba tanta mercadería que había puesto el tanque casi hasta el piso. Y 10 días después de la inauguración vino a verme desesperado porque había empezado a llover. Y él, que conocía todos los ríos del mundo, no sabía que había alquilado en el Codo de Pablo Cruz, donde pasa el Maldonado por abajo. Y entonces se inundó todo y se perdió el negocio y en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Buscando un amor. obsesionado en busca de un amor. A la luz del día o a plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Bueno, y antes del tema estábamos escuchando a un fragmento de la charla-debate de Norberto Galasso que se dio en el marco del ciclo Vivamos el Bicentenario con Memoria, aquí en Almirante Brown. Pero si tenés ganas de escuchar la charla completa, es casi una hora de duración, lo podés hacer en nuestro blog, que es colectivoabriendocaminos.blogspot.com. Ahí entras y hay un link que dice Radionautas. Ahí tenés el audio sobre la charla completa que dio Norberto Galasso. Y ahora les proponemos cruzar la cordillera e irnos a dar una vuelta por Chile, ya que el presidente Sebastián Piñera anunció que concederá indultos particulares por el centenario de Chile, pero prometió que no recibirán el beneficio los represores que estén condenados. Dentro de los organismos de derechos humanos hubo también alivio por la noticia. La semana pasada la Iglesia Católica Chilena le había presentado a Piñera su propuesta de indultos para el Bicentenario. El episcopado trasandino había reclamado que fuera atendida la situación particular de los represores y que se la evaluara de acuerdo con el nivel de responsabilidad y de autonomía que habían tenido durante el régimen de facto. Desde entonces la sociedad chilena había estado dividida sobre si era aceptable que los crímenes de la dictadura pinochetista salieran de las cárceles. Así es, y ante la decisión de Piñera, la titular de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Alicia Lira, reflexionó que nunca va a ser el momento para el indulto a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Ahora los invitamos a escuchar parte de los testimonios de Piñera y de familiares de detenidos desaparecidos de Chile. Y tomando en consideración todos estos elementos, y por sobre todo pensando en el interés superior de nuestra patria y en el bienestar de todos los chilenos, he llegado al convencimiento que no es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general. Por estas razones, y sin perjuicio de lo dicho anteriormente, quiero también acoger el espíritu profundo de las propuestas de las iglesias y muy particularmente su invocación a los valores de la compasión, el perdón y la reconciliación. Y lo haré a través del ejercicio de la facultad presidencial. Nosotros esperamos que cuando se habla así, y que sería sin duda, traería una cierta tranquilidad a la preocupación que manifestamos durante todo este tiempo, que se considere y se entienda que, como señala el derecho internacional humanitario, que quienes están vinculados a estos delitos, cualquiera sea la responsabilidad, no pueden recibir beneficio. Porque, sin duda, nos parece una señal interesante, en tanto esta señal también nos busque relativizar a los sujetos que cumplen condena. Recordemos que se habla en oportunidades de personas que no participaron directamente, se habla de aquellos que, según se ha establecido en algunos argumentos, que habrían sido cómplices y que por lo tanto no es la misma responsabilidad. Nosotros esperamos que esta señal que él hoy día ha entregado esté direccionada a que ningún sujeto vinculado por crímenes cometidos bajo la dictadura, al amparo del Estado chileno, los violadores de derechos humanos, ninguno de ellos va a recibir este tipo de beneficio. Para esto necesitamos que, y exigimos de parte del gobierno, ser recibida para tener la certeza y la claridad. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera. superdue, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con sus miserias viven en conventillo, en conventillo. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre degollado, delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Hacerlo porque al marido la paga no le alcanza para el mes corrido, para no sentir la aguja de este dolor. En la noche estrellada dejó mi voz, dejó mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le ha mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente, que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales, y la miseria es grande en los hospitales. Escuchamos recién a la cantante chilena Violeta Parra con Yo canto a la diferencia. Bueno, Florencia, ¿a dónde nos vamos ahora? Y ahora seguimos viajando por América bonita, nuestra América, y nos vamos a Bolivia, porque el presidente boliviano Evo Morales celebró la declaración del agua como un derecho humano, declaración que realizó la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente casi 900 millones de personas carecen del acceso al agua potable en el mundo. Evo Morales agradeció a los países que apoyaron esta iniciativa propuesta por Bolivia ante la ONU, y el presidente de Bolivia explicó que una vez que la comunidad internacional reconoce que el servicio del agua es un derecho humano, debe ser administrado por los estados y no por empresas privadas. Y el miércoles pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de Bolivia para reconocer al agua como un derecho humano básico. La iniciativa fue aprobada por 122 países. Además, la resolución destaca el acceso a los servicios sanitarios básicos como un derecho. Ahora los invitamos a compartir las declaraciones hechas por el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. En primer lugar, sentirnos muy orgullosos. Antes Nuestra presencia en la ONU y en cualquier foro internacional era para levantar la mano y apoyar al más poderoso. Con nuestro gobierno no. En los distintos foros, medianos o pequeños o grandes a nivel mundial, siempre llevando propuestas. Nuestro presidente Evo, no cabe duda, se ha convertido en el principal defensor de los pueblos y la gente humilde del mundo entero. El tema del agua es un tema que en los últimos tiempos ha sido objeto de privatización, de mercantilización. Y en nuestra Constitución, desde la Guerra del Agua, pero en nuestra Constitución lo hemos reconocido como derecho humano. Por lo tanto, no puede ser objeto de la racionalidad de la acumulación capitalista, como es en otros países. Y no, lo hemos colocado en nuestra Constitución, el primer país que hace eso en el mundo. Y cuando hemos llevado a las Naciones Unidas, todo el mundo ha tenido que aceptar que eso era correcto. Ha tenido que aceptar el liderazgo del presidente Evo y de Bolivia en la defensa de los intereses de la gente, del pueblo. Y ahora de Bolivia nos venimos a nuestro país para comentarles que se inauguró el Museo de la Deuda Externa en la Facultad de Ciencias Económicas. Escuchamos los siguientes testimonios que nos amplían más sobre este evento. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires inauguró el Museo de la Deuda Externa con el objetivo de brindar a la comunidad la posibilidad de dar a conocer el origen de la deuda y sus implicancias al día de la fecha. Además, la muestra tiene su versión itinerante para desarrollar visitas guiadas a escuelas secundarias de todo el país. Bueno, básicamente lo que busca que una universidad y la Facultad de Ciencias Económicas en particular tenga un museo es acercar a la comunidad toda, en su conjunto, la explicación, en este caso, del problema del endeudamiento externo argentino desde el año 1824, donde la Argentina tomó su primer empréstito con la banca Baring, hasta la actualidad. En ese sentido, lo que hemos ido desarrollando en el museo son muestras que las actualizamos, donde con algún lenguaje más ameno intentamos explicarle a todos qué es lo que pasó en la Argentina en estos casi 200 años de endeudamiento. ¿Cómo está segmentado el museo? El museo tiene por momentos muestras que las actualizamos. Hoy en día tenemos desde 1976 hasta el 2006 una muestra. Tenemos la explicación y el relato de la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que en el 2007 cumplió 50 años. Y tenemos un relato más acotado, más histórico y más que tenga que ver con la explicación del patrón de endeudamiento entre 1824, como te decía antes, y el 76, pasando por el cero de endeudamiento público que hubo en 1949. Te ayuda a que todos podamos acercarnos a un tema que a priori parece técnicamente complejo, pero que puede ser explicado en términos de sentido común, creemos que perfectamente, y nuestro objetivo es desarrollar diferentes instrumentos, por ejemplo las historietas que hemos desarrollado o algunos audiovisuales, de manera tal de poder acercarnos a todos con una explicación sobre el tema. ¿Qué parte del museo llama más la atención o dónde perciben que se detiene más la gente? Y la gente se detiene mucho en la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario, se detiene mucho en San Cayetano, que es un personaje paradigmático del museo, sobre todo en los últimos 30 años, reflejando el patrono del trabajo y qué le pasó a la Argentina y al empleo en la Argentina en estos últimos 30 años, llama mucho la atención. Lo que nosotros pretendemos es hacer una interpretación abierta, obviamente pluripartidaria, desde la universidad pública, contando incluso los diferentes enfoques que se hacen hacia la deuda. Semanas de alegría. La Vela Puerca de No Olvidar, les recordamos que el Museo de la Deuda Externa está ubicado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, esto es en Uriburu 763, y abre sus puertas de lunes a viernes de 12 a 20 horas. El museo organiza visitas guiadas de aproximadamente una hora que son coordinadas por los integrantes del equipo del museo. Las organizaciones sociales y los colegios pueden solicitar visitas guiadas al mail museo@econ.uba.ar. Y ahora sí, los invitamos a hacer una recorrida nacional a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. En Melincué, en la provincia de Santa Fe, fueron identificados dos cuerpos que estaban enterrados NN en el cementerio de esa localidad. Se trata de los cuerpos de la mexicana Cristina Cialceta y del francés Yves Domergue. La investigación se inició con la denuncia de una docente de la escuela 425 de Melincué en el año 2008. Al tomar conocimiento, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le llevó el caso al equipo argentino de antropología forense. Según se informó, la joven pareja de 20 años había sido detenida en septiembre de 1976 en Rosario y llevados ilegalmente al interior de la base militar Batallón 121 de Comunicaciones. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero está alerta por la situación de los campesinos en el departamento de Pellegrini, en el noroeste de la provincia de Santiago del Estero. Cacho García, desde la FM Comunitaria del Sur, nos informa mejor sobre esta situación. Saludamos a los amigos de Farco. El MOCASE denuncia que campesinos poseedores de sus tierras en Agua Amarga, Chañar Pozo y otras poblaciones del departamento Pellegrini son amenazados por bandas armadas que acamparon en la zona usurpando sus territorios. La semana pasada enfrentaron a una banda liderada por un tal Verón de Nueva Esperanza en el mismo departamento, quien el año pasado ya los atacó y tendría antecedentes similares en otras poblaciones. Ahora Verón quemó la carpa de la resistencia donde los campesinos ejercen el derecho de defensa propia de sus tierras e hirió a un campesino provocándole traumatismo de cráneo. Verón tiene palenque donde rascarse, pues está vinculado a conocidos abogados de Santiago y tal, parientes de diputados, quienes actuarían de intermediarios en compra-venta de tierras usurpadas. El artista que trabaja en el Monumento a la Mujer Originaria ya tiene un 30% de las llaves que son el material para la construcción de esta obra. Andrés Cerneri, que también trabajó en la concreción del monumento a Che Guevara, que está en la ciudad de Rosario, dijo que va a ser el monumento más grande en homenaje a la mujer originaria y podría estar listo para el segundo semestre del año que viene. La obra es un proyecto colectivo al que se puede aportar con llaves de bronce, por lo que el avance del trabajo depende de estas donaciones. Se van a necesitar 200.000 llaves de bronce cuando el monumento al Che requirió 75.000. Andrés Cerneri, en diálogo con Informativo Farco. A nivel bronce es un camino un poquito más lento que cuando hicimos el monumento al Che. Tenemos aproximadamente 3 toneladas de las 10 que necesitamos, bueno, vamos creciendo en la cantidad de centros de acopio que se van formando en todo el país. El proyecto es inminente, no tiene vuelta atrás. Con cada una de las llavecitas que se van acercando para construir esta escultura, que va a ser la más grande que se hizo en Latinoamérica. En Bariloche, los familiares de dos de los jóvenes asesinados en la protesta del 17 de junio reclamaron que se cite al ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, Diego Larregui, para que vuelva a dar explicaciones precisas sobre lo que pasó ante el Consejo Federal de Representantes de Seguridad en las provincias. Recordemos que esta protesta se derivó del asesinato de Diego Bonefoy, de 15 años, a manos de la policía. En la protesta, otros dos jóvenes perdieron la vida, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. El abogado de la familia de estos dos jóvenes, Rubén Marigo, informó ayer que se le envió una carta con este pedido al ministro Julio Alaca, ministro de Justicia de la Nación, ya que la cadena de mandos de la policía no debe cortarse en el jefe y subjefe de la regional, sino en los máximos responsables. En el caso de los asesinatos de Cárdenas y de Carrasco, no están identificados todavía los autores materiales de los asesinatos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anunció que el 27 de octubre se va a realizar el Censo 2010. Más de 660.000 personas van a trabajar en el operativo para censar a la población de todo el país. Según informaron desde la dirección del INDEC, líderes comunitarios de organizaciones y miembros de los pueblos originarios van a trabajar en el relevamiento. A diferencia del último censo del año 2001, se van a relevar a la población originaria y a quienes viven en las villas de los grandes centros urbanos. El 27 de octubre va a ser miércoles, feriado nacional. El 20 de diciembre de este año se van a conocer los primeros resultados y los definitivos van a estar el 15 de diciembre de 2011. Recordemos que en el censo del año 2001, la población total de Argentina resultó de 36.200.000 habitantes. Mil veces mil son mil millones. Mil veces mil son mil millones. En 1863, una granada de 10 kilos que contenía una centésima de dinamita podía matar a unas cuantas personas en 1863. Y pocos años después, en 1945, la bomba rompe manzanas que contenía 10 toneladas de dinamita. Podía matar a unas cuantas docenas en 1945. Y pocos años después, al fin de la guerra contra Japón, los gringos explotan una bomba equivalente a 10.000 toneladas de dinamita. Le llaman atómica y logran matar a unas cuantas centenas de miles más. Y pocos años después, la ciencia moderna lo consiguió. Tenemos bomba de neutrones equivalente a 10 millones de toneladas, capaz de matar a unos cuantos millones de seres humanos de un jalón. Mil veces veces, mil veces mil son mil millones. Mil veces mil son mil millones. Mil veces mil son mil millones. En menos de un siglo la bomba se ha hecho. No solo mil veces, sino mil millones más. Terrible, la ciencia se afina, progresa. La muerte aprende a multiplicar por mil millones de veces. Nos hacen mortales las mil y una bombas para conseguir la paz. Escuchábamos recién a la cantante argentina, adoptada por México, Liliana Felipe, con el tema Mil Veces Mil. Y después de la eliminación en Sudáfrica, después de las traiciones y las mentiras, los radionautas tratamos de aguantar los golpes buscando entender, revisando nuestro pasado. El paseo por África nos sirvió no solo para ilusionarnos por unos días, sino también para conocer algo más sobre nosotros, los argentinos. Durante los últimos sábados, los radionautas compartimos distintos relatos que nos cuentan cómo, durante siglos, llegaron a toda América millones de africanos. Esta presencia negra se hace evidente en algunos países como Brasil, Colombia, Bolivia o Uruguay, donde gran parte de la población es negra. Sin embargo, los rasgos de la cultura africana no se encuentran solo en el color de la piel de las personas. La cultura y la identidad de nuestros pueblos están hechas con muchos retazos venidos de variados puertos, que se mezclan y se confunden en un mar de complejidades inquietas, imposibles de abarcar con una sola mirada. Ante este desconcierto de hechos, vivencias, costumbres, sonidos y palabras, las personas necesitamos de relatos que nos cuenten quiénes somos, cómo somos y qué hicimos. Es a través de los relatos que aprendemos a ser lo que somos y a pensar como pensamos. Quienes se apoderan de los relatos son quienes nos cuentan los hechos, nos dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es muy sencillo encontrar relatos del siglo XIX donde mencionan a los negros de Buenos Aires vendiendo velas o pastelitos. En la escuela se repite la escena incansablemente durante años. Afortunadamente, también es posible encontrar relatos que hablan de las raíces africanas en textos escritos recientemente en este siglo XXI. Distintas personas, científicos, artistas y organizaciones sociales están investigando y revalorizando la presencia de lo negro en nuestra cultura. Lo difícil de encontrar son los relatos sobre la presencia negra durante el siglo XX en Argentina. Para la historia oficial, los negros desaparecieron de estas tierras después del gobierno de Rosas. Sin explicar demasiado cómo pasaron de ser parte importante de la población a desaparecer de la Argentina. Que la fiebre amarilla, que la guerra, que en realidad no había tantos, son algunas de las cosas que nos dicen estos relatores que afirman que la Argentina es un país blanco. Estos relatos, repetidos durante todo el siglo XX en los medios de comunicación, moldearon las conductas de todos nosotros. Nos dieron las palabras y las ideas con las cuales tenemos que pensar. En estas tierras se les dice despectivamente negros a los pobres. Los negros son los ignorantes, los maleducados, los que no tienen cultura. No importa el color de piel, se es negro de alma, suponiendo que el alma tiene que ver con la posición social que ocupa o con la ideología que se identifica. Tampoco tiene que ver con su origen. Acá se le puede decir negro a un brasileño, a un boliviano, a un chaqueño, a un santiagueño. Pero si nos referimos a un africano, debemos decir negro mota o negro negro. Estos relatos oficiales sobre la Argentina blanca justifican algunos argumentos racistas citando cifras. Como por ejemplo el censo realizado en 1887, donde disminuye el número de negros censados con respecto de 1838. Estos números dicen algunas cosas, pero ocultan otras. La política inmigratoria impulsada por el gobierno apuntaba a atraer inmigración europea que blanqueara a la población, despojándola de sus componentes indios y negros. Las bases del modelo de país agroexportador estaban planteadas y los terratenientes empezaron a construir, desde instituciones y medios, el relato de la Argentina y a sus protagonistas blancos, dejando para los negros el papel de malos, vagos y violentos. Por eso, los radionautas ahora queremos compartir con ustedes la historia de dos militantes argentinas, negras y afroporteñas, que en el año 1997 formaron una asociación civil llamada África Vive. María Magdalena Lamadrid es descendiente de los negros esclavos argentinos, con 5 generaciones de ancestros en el país, y Miriam Gómez pertenece a la primera generación de afroargentinos nacidos en la comunidad de inmigrantes caboverdianos, que llegó a Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX. Con la asociación consiguieron, además de visibilizar la presencia negra en la comunidad, realizar un trabajo oficial en la ciudad de Buenos Aires que servirá de prueba piloto para incluir una pregunta sobre afrodescendencia en el próximo censo que se realizará el 27 de octubre del 2010. Nosotros, desde este humilde programa, queremos alentar a nuestros vecinos a construir sus propios relatos y a pensar sobre sus historias y sus orígenes para poder hablar por nosotros mismos y construir juntos nuestras mejores identidades. Muy bien, y ahora los invitamos a compartir nuestro bloque de humor a cargo de Diego Capusotto. Lucy en el cielo con Capusotos. Yo no me escuché. Esa palangana de agua tibia para tus pies ya cansados de tanto andar. Queridos muchachos, es invierno y Estocolmo está cubierto de nieve. Por suerte los servicios de transporte funcionan muy bien y puedo llegar al trabajo sin tener que salir con el auto. Me compré un Volvo 0 kilómetro. Es una locura. Y el que teníamos ahora lo usa Gabriela. Ella vuelve un poco más tarde de las clases que da en la universidad, así que nos viene bien tener dos autos. Como verán, económicamente no nos podemos quejar. Tenemos 2 meses de vacaciones anuales. La última hicimos un crucero por el Caribe. Y a que no saben, en el show que daban en el barco, qué cosa vi. Sí, un show de tango hecho por suecos. Porque acá se valora mucho la cultura argentina. Pero lo más increíble es que cuando escuché esa noche el bandoneón, me vinieron imágenes del barrio. La barra de la esquina, las charlas en el bar, ir a la cancha, encontrarnos a la noche, tomar unos mates, espiar a la madre de Tito haciendo el amor con su esposo, sacarle fotos, después ampliarla y mostrársela a Tito. ¡Cómo nos reímos esa noche! Cuando casi se suicida. Esas bromas de amigo, cosas de muchachos, como juntarse a mirar el fútbol de los domingos, festejar cada gol, abrazarnos, acariciarnos, desnudarnos y besarnos en la boca y recorrernos el cuerpo con los labios, sintiendo la piel del amigo, su carne, su sudor, sus fluidos, porque eso es la amistad. El compartir la vida, intercambiando opiniones, prestándonos las cosas, hacer intercambio de pareja, grabándonos en video para después mostrarle esas imágenes a los amigos que no pudieron estar esa noche. Y de nuevo, el mate, el fútbol, el abrazo y el sexo entre hombres. Y bueno, son cosas que extraño, porque acá no tienen el mismo sentido la amistad que nosotros, ¿saben? Pedirle a un amigo que te preste ropa interior de la mujer o de la madre para frotarte un rato está mal visto. ¿Qué sé yo? Se lo pierde. Lástima que también me lo pierdo yo. ¿Cómo ven, muchachos? Parece que acá en Europa lo tengo todo, pero me falta algo. Sí, no hay como alejarse de la Argentina para valorarla un poco más. Porque lo que viviste acá no lo vas a poder vivir en ningún otro lado. Argentina, rumbo al bicentenario. Sentilo. Porque hay cosas que solo se pueden hacer en tu país, con tu gente. Es un mensaje de la Comisión de Festejos del Bicentenario, Secretaría de Cultura, Municipio Urbano de la Costa. Estás donde tenés que estar. ¿A dónde estás? Para prevenir los golpes de calor. Nada como un chorro de soda en el ojete. Acá, porque si no lo estás escuchando, ¿dónde vas a estar? Yo realmente quisiera ver la repetición de la jugada. Son varios hombres que chocan y la infracción no queda del todo clara. Habría que ver qué es lo que vio el árbitro para terminar sacando la tarjeta roja, Jorge. Ahí lo tenemos. Zagatti viene picando a 2 metros del área. Torregrossa y Bornati le van casi al mismo tiempo a trabar la pelota. Y justo por el costado se viene cruzando un jugador. Si el director congela la imagen, hay algo muy digno de apreciar, algo que nos llama realmente la atención. ¿A qué te referís, Jorge Osvaldo? Deteniendo la imagen, podemos ver la redondez perfecta, la tersura y suavidad, la turgencia de las nalgas de un jugador. Tiene una cola como para arrodillarse y rezarle un Padre Nuestro. ¿Cuál será su secreto? Hola, soy el culo Agüero. Y más allá de mi desempeño en tal o cual partido, siempre me destaco con la belleza de mi trasero. Y todo gracias a Bulocrem. Claro, así como el culo Agüero, usa Bulocrem,

Bueno, y en este bloque los invitamos a recordar a Julián Centella. El 26 de julio de 1974, cuando se conmemoraban 22 años de la muerte de Eva Perón, se nos fue para el barrio de donde no se vuelve el hombre gris de Buenos Aires, Amleto Bergiati, más conocido como Julián Centella. Había nacido en Italia ya por 1910 en un pueblo de Parma. Julián Centella recordaba que su pueblo natal había sido uno de los últimos en rendirse al fascismo. Su padre, que era periodista y trabajaba en el diario socialista Avanti, después de la marcha sobre Roma ya por el año 1920, la represión se descargó sobre la izquierda en Italia y el exilio se ofreció como una única posibilidad para subsistir. Así su padre vino a la Argentina con toda su familia y, por no conocer el idioma, sobrevivió trabajando de carpintero, primero en Córdoba, pero muy pronto debieron mudarse a un conventillo de Buenos Aires. Grandes compositores, intérpretes y poetas italianos, con otros integrantes de inmigraciones como la española, la judía y la africana, trajeron con ellos sus tradiciones culturales, musicales, que fueron un factor fundamental para el nacimiento del tango. Julián Centella fue un frustrado estudiante secundario, jugador de fútbol, taquígrafo y más que nada un poeta que vagabundió por muchas redacciones, usando distintos seudónimos como Juan Sin Luna o Enrique Alvarado, pero en 1938 escribe una milonga en que inventará su nombre definitivo. Me llamo Julián Centella. Por más datos, soy cantor. Tuve un amor con Mirella. Me llamo Julián Centella, su seguro servidor. Y fue Norberto Galasso, este historiador que fue el biógrafo también de Enrique Santos Discépolo, que en el año 2007 publicó Julián Centella, el poeta de las musas reas. Ahora los invitamos a recordar a Julián Centella justamente con su poema A las musas reas. No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrao ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento y para escribir mejor lo hago en un fardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento pa' cantarle a una flor. Le canto al cardo. Y porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes la mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Criminal que acribilla mis manos con torrentes de terror y con la humedad de esta mi ciudad se aprisionan mis sueños, se acobarda mi ansiedad. Y como un montón de ausencias, me quedo recordando bajo del baúl de mi soledad los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando. Porque las sábanas vacías, ni un pedacito de los dos, en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor. Ni una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. Del baúl de mi soledad, los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando. Porque las sábanas vacías, ni un pedacito de los dos, en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor. Y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. Escuchábamos recién a Juan Batuone, una de las nuevas voces del tango argentino, interpretando Sábanas Vacías. Y ahora los invitamos a compartir una nueva síntesis de noticias nacionales a cargo del Foro Argentino Radios Comunitarias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está anunciando en cadena nacional un aumento de un 16,90% en las jubilaciones. El incremento se desprende de la ley que establece un aumento dos veces por año en las jubilaciones en relación al índice de aumento de los salarios de los últimos seis meses y el aumento en la recaudación tributaria de ANSES. El aumento es entonces dos veces por año. Hoy la mínima es de 895 pesos y pasaría a ser de 1.050 pesos. El aumento en lo que va del año en total, según resumió la presidenta, es de un 26%. La palabra de la presidenta Cristina Fernández. Y ahora se va a aplicar a partir del 1 de septiembre, de acuerdo a la fórmula que establece la ley, o sea, política de Estado, vuelvo a reiterar, es muy importante señalar esto, es un aumento del 16,90% para todos los jubilados. Y en Jujuy, los dirigentes de los pueblos originarios elevaron una nota al gobierno para que siga realizándose el relevamiento de tierras de las comunidades. La información nos la trae desde el norte argentino Carmen Centeno, desde la Red de Comunicación Indígena. Los representantes del Consejo de Participación Indígena de los 6 pueblos originarios de la provincia de Jujuy elevaron una nota al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, doctor Daniel Fernández, con peticiones y propuestas en aras de continuar adelante con el programa de relevamiento territorial en comunidades indígenas. Esto nos adelantó Carolina Choque, representante del pueblo Tilian. El día 23 de julio, la gente de INAI Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy nos traen, digamos, una propuesta para nosotros, cómo queremos que trabajemos con ellos, pero en ningún momento nos están, digamos, asegurando la participación, porque entiéndase que para participación para nosotros no es solamente ir a una reunión de LETO una vez al mes, sino salir en acompañamiento al equipo técnico, a las comunidades, y que las carpetas esas también sean revisadas por técnicos propuestos por nosotros para que nos garantice. Eso sería la participación para nosotros, los representantes de los diferentes pueblos. Queremos que los técnicos se queden más tiempo en la comunidad y sepan cómo viven las comunidades, cómo están conformadas, no que vengan dos horas y se vuelvan. La gente de la comunidad también, no es fácil hacerles preguntas y que ellos rápidamente contesten. Es un proceso, lleva un tiempo y nosotros necesitamos ese tiempo. La justicia de Trenquelauquen condenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la empresa Aguas Bonaerenses, Sociedad Anónima, a prestar el servicio de agua potable en un máximo de 90 días en la localidad de Carlos Casares. Esta presentación está impulsada por vecinos de esa localidad ante los altos niveles de arsénico y aluminio en el agua. El plazo máximo que le dio el juzgado en lo contencioso administrativo número 1 de Trenquelauquen fue de 3 meses. El dato, la realidad sobre la situación del agua tiene que ver con un informe de la Comisión Municipal de Control de Calidad del Agua. En Santa Fe, organizaciones de derechos humanos de la localidad de Casilda, cerca de Rosario, se reunieron con el intendente rechazando la presencia en el palco oficial de los festejos del Bicentenario del cura Eugenio II Citelli, quien fuera capellán de la Jefatura de Policía de Rosario durante la última dictadura militar. Recordemos que hoy se está llevando adelante el segundo juicio por torturas en esa Jefatura de Policía de Rosario. Entre las organizaciones que se reunieron con el intendente Juan Carlos Bacalini estaba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario y Unidos por la Memoria y Ante el Olvido de Casilda. La Federación Agraria Argentina salió a ratificar su posición por la segmentación de las retenciones para beneficiar a pequeños productores. La Sociedad Rural Argentina viene insistiendo desde su feria ganadera en Buenos Aires en que las retenciones bajen a cero, con excepción de la soja. El posicionamiento mostró las diferencias entre las entidades que representan a distintos sectores de la patronal del campo y que estuvieron unidas rechazando la resolución 125 que impulsaban el gobierno nacional. Los posicionamientos de las entidades se hacen saber ante la posibilidad de que el Congreso no prorrogue las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo que vencen el 24 de agosto y se tenga que establecer el impuesto a la exportación por ley. Enfrente de mi casa vive una princesa guaraní. Sin cetro y sin corona, lavando ropa, pagara vivir. Enfrente de mi casa vive una princesa guaraní. Sin cetro y sin corona, lavando ropa, para vivir. Y ojo, ojo, me dirá que no. Y ojo, ojo, me dirá que sí. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Voy a llevar el de mandioca pa' que el chipá le salga mejor, y un poco de gualicho en el tereré para el buen sabor. Y a llevarle un quesillo pa' que el chipá le salga mejor, y un poco de gualicho en el tereré para el buen amor. Y ojo, ojo, me dirá que no. Y ojo, ojo, me dirá que sí. dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Cuando llega la siesta, el yacillateré la viene a asustar. Ojos color de mante, sonrisa canto del Paraná. Cuando llega la siesta, el pombero siempre la va a asustar. Ojos color de monte, sonrisa espuma del Paraná. Y ojos, me dirá que no. Y ojos, me dirá que sí. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Roja y jubi negra linda. Ella plancha la ropa y anda descalza por el jardín. Un colibrí le arranca alguna palabra de el raní. Ella tiende las camas y anda descalza por el jardín. Un manganga le arranca alguna palabra del guaraní. Oh, oh, oh. Me dirá que no. Y ojo, voy. Me dirá que sí. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Dame tu corazón de agua dulce, princesa guaraní. Enfrente de mi casa vive una princesa guaraní. Y continuamos aquí en Radionautas después de escuchar el tema Princesa Guaraní de la Guardia Hereje. Queríamos recordarles que hay un servicio social en Hospital Oñatibia que está orientado a los derechos sexuales, a la salud reproductiva, así que si tenés alguna consulta podés solicitar un turno. Si sos adulta, los turnos sean los días miércoles 15, perdón, se concurre sin turno ahí. Los días miércoles a las 15 horas se concurre sin turno al consultorio número 10 con la licenciada Mónica De Luca. Y si sos adolescente, te podés acercar los días viernes a las 10 de la mañana, también sin turno, al consultorio número 10 con la licenciada Olga Rojas. Las personas que quieran hacer consultas por correo electrónico, el mail es adolescentesbrown@yahoo.com.ar. Lo puede hacer cualquier persona, no necesita ser adolescente. Y recordar que este servicio social del hospital entrega gratis preservativos para todas y todos los que lo quieran, solo tienen que ir y solicitarlo. Muy bien, ahora nos venimos a nuestro barrio para comentarles que durante este mes de julio se realiza un ciclo de cine organizado por la agrupación Creando Juntas. Hoy, sábado 31 de julio, a partir de las 17:30 horas, se va a proyectar la película La Duda. La entrada es libre y gratuita. Y bueno, y también trae tu equipo de mate, nos dicen, para poder presenciar la película. Esto lo pueden se realiza en La Manzana 35 ED B8 planta baja C. Y si querés tener más información sobre las actividades que hace Creando Juntas, te podés comunicar a Creando Juntas 2002 Blogspot